Ayer estuvimos con el tema de los precios, previendo lo que iba a pasar, el número de 4,1% de la inflación. Y la verdad que es impactante, ¿no? ¿Cómo se fueron al demonio los precios? Lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo. Estructural, inflación de expectativa, lo que sea, pero es uno de los grandes fracasos hasta ahora de la gestión económica, ¿no? Vos tenés dos frentes acá en economía. El tema de la deuda. Hoy hubo una reunión entre Alberto Fernández, tipo 5 de la mañana en la Argentina, Fernández y Cristalina Georgieva, 1:40. Hoy pensaba, 1:40. Hay que hablar 1:40, ¿no? Porque viste que hablaban de lo que de poquito tiempo que había sido con el Papa, 25 minutos. 7 minutos menos que la vez anterior. Comparás cuánto estuvo con Macri y cuánto había estado con Alberto, ¿viste? Bueno, sí, me quedé con Cristina, la cantidad de veces que se encontraron. Yo me quedé enganchado con eso. Y después pensaba, cuando me leí, 1:40. ¿Qué haces 1:40? Hay que estar los traductores, que hace todo un poquito más moroso. Pero bueno, en principio parece que hay una vía de entendimiento para un acuerdo. No sé si es rápido, el presidente salió diciendo que era rápido. No sé si va a ser rápido. Están los que dicen que va a ser después de las elecciones. Pero a mí lo que más ruido me hace, y lo relaciono con lo de la economía, y acá la sumo a Romina, porque es el principal tema del día, es lo que pasó ayer. En medio de esto tuviste al Senado ayer aprobando una resolución que, si bien es más declarativa que otra cosa, de hecho es un proyecto de resolución, no determina nada, le dice a Guzmán que la plata que el fondo nos va a dar ahora, que son 4.300 millones de dólares, no la puede usar en pagos de deuda. Por lo que sé y por lo que he escuchado de algunos dirigentes opositores ayer, no es que se puede usar para pago de deuda, ¿no? Que el fondo te lo da justamente para que no lo use a pago de deuda. Pero el hecho de sacar la resolución es una señal. Marcarle la cancha. De alguna manera, ¿no? Un poquito. ¿Vos lo lees igual? Sí, claro que sí. Sí. ¿Y quién lo hace? En el fondo lo hace Cristina Kirchner, porque el Senado lo maneja Cristina Kirchner. Y después ayer tuvimos un proyecto de Máximo Kirchner planteando bajarle el costo de las tarifas de gas a una cantidad de provincias, la de Cuyo, ponerlos igual que en la Patagonia, en el medio de la disputa de Guzmán con Basualdo por las tarifas. Entonces la pregunta que yo me hago, Guzmán, negociando afuera, ¿es el ministro de Economía de toda la coalición o de Alberto hasta ahora? Y no es una chicana, me lo pregunto, porque si vos lo tenés al tipo yendo para un lado y tenés al bloque de senadores del partido al que representa diciéndole vos tenés que hacer esto o nada, y al principal referente del kirchnerismo, si se quieren, diputados, diciéndole, mirá, no solo no estoy de acuerdo con que aumente las tarifas, sino que tenés que bajarlas. No, pero además, él queriendo aumentar tarifas y no pudiendo, y el sábado aumenta la nafta y YPF el 5%. También, además. Entonces, digo, también tenés esa contradicción. YPF, que tiene una línea más cercana, digamos, pero al Instituto Patria. Al Patria, Cristina Kirchner, Alicia Kirchner,